aprender a vender de una forma diferente y con resultados realmente positivos, ya que utilizas ampliamente las estrategias más poderosas de PNL, programación neurolingüística, aplicada a las ventas, y mientras más avanzas página a página en la lectura y con la práctica de cada una de estas enseñanzas, encontrarás no solo un enfoque diferente, sino también una forma de divertirte jugando el juego que más te gusta para vender y hacerlo bien. Así que te invito a abrir este libro, leerlo completamente y empezar a barajar las cartas una a una y a utilizar bien todas y cada una de estas estrategias que son únicamente para ganar.